escapar. Pero caerá y de paso a mí me llevará a un lugar donde jamás podré soñar. No viviré ni tampoco moriré en ese lugar. En ese lugar. Pero sin duda volveré con más poder. Me enamoraré, pero esta vez no caeré. Tal vez te alejarás más de mí, hasta que yo vuelva a acercarme a ti otra vez, a ti. Corazón.